Sí, estamos en una jornada que forma parte de las actividades pensadas en la organización para estas primeras 48 horas de paro, con una volanteada sobre 25 de mayo y la Prida para visibilizar el conflicto docente, para mostrar un poco lo que se está reclamando desde la UNTA, desde nuestra organización sindical, ya esperando también la jornada de mañana, donde va a haber actividades regionales, en el caso nuestro participando de las actividades en Río Colorado, que así se decidió que se van a hacer en ese lugar. Tienen planteado un congreso, ¿no? La semana que viene tenemos 3 días de paro, martes, miércoles y jueves, y un congreso que estaría en principio realizándose el día jueves para evaluar cómo continúa este conflicto en función de, bueno, de las actividades obviamente que estamos realizando estos días. Nosotros estamos exigiendo la convocatoria paritaria para que el gobierno haga una propuesta realmente que sea superadora, ampliamente superadora de lo que ha venido ofreciendo hasta ahora. Y bueno, de ser así, evaluaremos dentro del marco de la organización cómo seguimos. Que en principio lo que es desmedido es lo que el gobierno ha iniciado contra la UNTER. El Ministerio de Trabajo, que es parte del gobierno, ha iniciado un sumario contra la organización sindical. Eso es desmedido, ¿no? Porque en principio, lo primero que nosotros estamos diciendo es que nuestro sindicato tiene la voluntad, obviamente, de diálogo. Pero el gobierno firma la conciliación obligatoria al ministro de Trabajo cuando todavía la organización no había resuelto si iba al paro o no iba al paro. Imagínate el grado de irregularidad que tiene esta decisión. En función de eso, obviamente, el sindicato no acató la conciliación obligatoria porque así lo resolvió un congreso. Tampoco es desmedido las medidas de fuerza que estamos llevando adelante, porque en todo caso es muy pequeña la propuesta que hace el gobierno y en función de eso la respuesta de la organización sindical. Si el gobierno llevara adelante una propuesta realmente que contemplara lo que indica o lo que resuelve en nuestro congreso en el marco de las definiciones o de lo que se debatió en cada una de las asambleas, que no es solamente una propuesta salarial, que es obviamente lo que casi es transversal a todos los compañeros, pero también estamos hablando de condiciones dignas para enseñar y aprender, o sea, que haya edificios en condiciones, que no tengamos problemas. Nuestra ciudad, hay un montón de problemas, pero imagínate que es el lugar casi donde las cuestiones de edilicia están mejor resueltas en la provincia. Hay otros lugares donde realmente las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras son pésimas. Bueno, todo eso tiene que formar parte de la propuesta que el gobierno haga de mejoramiento para que el sindicato pueda evaluar favorablemente una propuesta en el marco de una paritaria. Obviamente que entendemos que sí se avanzaron en algunas cuestiones, que valoramos, que se hicieron en el marco de paritarias anteriores, pero hay temas todavía sin resolver. Cuando el gobierno decida avanzar en una propuesta que dé respuesta a esto que exige el Congreso de la Organización, entendemos que en ese día no habrá necesidad de llevar adelante medidas de fuerza.